paralizado. Pensar dar en una punta. Me van a bajar del triciclo cachetazos. Me van a decir que el mundo es el que sabe manejar. Me lo van a pisar. Es que estés solo, créeme, estoy conmigo y eso es peor, también créeme. Las cosas son mil veces peores de lo que te imaginas, hay más monstruos de los que pueden tapar tus manos. Pensar.